Señoras y señores, esto es Cultura Remember. Marty, tienes que regresar conmigo. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. Como cada semana a esta hora, estáis escuchando Cultura Remember en tu emisora favorita, by Ángel López. Prepárate para escuchar una hora de temazos y sus historias. Y todo ello solamente aquí, en Cultura Remember. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta 39ª edición de Cultura Remember. Un programa musical en el que tienen cabida todos los estilos que dominaron las pistas de baile en pubs y discotecas en los 90 y 2000. Buena música del recuerdo, mucha cultura, investigación y curiosidades que nunca antes nadie te contó. Canciones y grupos, peticiones y algún que otro desafío cultural en estos 60 minutos que tenemos por delante. Todo esto y mucho más es Cultura Remember y todo ello en mi compañía, la compañía de Ángel López, un servidor. Hoy, segundo programa de la tercera temporada, me vais a permitir que lo comience dándoos las gracias. Gracias a todas y todos por los mensajes de saludo, ánimo y enhorabuena que nos habéis mandado a través de las redes sociales. Para hoy, la verdad, tenemos un programa bastante, no sé si llamarle místico, religioso o gregoriano. Pues comenzaremos con un delirio canadiense, pero adaptado a la española. Rezaremos para purgar nuestros pecados con los alemanes en homine. Desde Valencia, nuestro amigo Tony Martínez nos pondrá las pilas y nos traerá a los también valencianos Digital Transfer. Llegaremos al artista destacado de la semana, que hoy es un enigma. We'll be right back after the break. Tendremos a María Magdalena para recordar los 80. Y cerraremos el programa con toda la energía que Adrián ZGZ nos traerá en la sección de Mientras hay vida, hay esperanza. Así que este será el Cultura Remember de hoy. Un programa para oírlo y escucharlo. Así que cierra los ojos, escucha, siente y recuerda. ¡Arrancamos! The spring is my love. Aunque no lo parezca, comenzamos con muchísima fuerza y muchísimo ritmo y BPMs este segundo programa de la tercera temporada de Cultura Remember, programa número 39. Y nos vamos concretamente hasta Alemania. Año 96, cuando aparecía este tema Spring de la formación RMV. En la cara A del trabajo nos encontrábamos el Spring Strain Mix, pero en la cara B nos encontrábamos el que ya está sonando de fondo, este Spring Vocal Mix. En la cara B se incluía también un trabajo, un tema llamado Whispering, pero que con el paso de los años ha pasado sin pena ni gloria. RMB eran Rolf Mayer Both, nacido un 6 de marzo del 74 en Berlín, y Farid Garadiedagi, nacido un 26 de mayo del 74 en Teherán, Irán. El nombre RMB surgió como un juego de palabras con las iniciales de Rolf Mayer Both. A pesar de eso, RMB siempre fueron un dúo, desde su formación en el 93. El primer show que ofrecieron en directo fue en el 93. Desde el 98 operaron bajo su propio sello, Different Music Recording, GmbH. Se separaron en 2007, cuando por diferencias creativas detuvieron por completo la producción de su álbum Evolution. Aunque posteriormente fue lanzado en 2009. Os dejo ya con este Spring Vocal. We'll be right back. vaya cómo hemos comenzado. Nada más y nada menos que a 165 BPM. Bajamos ahora los BPM y bajamos hasta el año 92. Y es que se nota, porque a comienzos de los 90 los temas llevaban menos revoluciones. Nos vamos hasta Italia, concretamente hasta Brescia, a los estudios Aries, donde Lombardoni Edizioni Musicali publicaba este This is a Miracle, que tanto nos hizo bailar a comienzos de los 90. This is a miracle, and so political. The style I use to fuse is lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong, and the pain is straight up along. El sello para Italia fue Strike Records, y en España, como no, Max Music. Max Music licenció el tema y además lo incluyó en el Max Mix 12. Sonido inconfundible de la época y los BPMs que hoy parecen pocos. El artista, un tal DJ Andrew, nombre tras el cual se escondían los productores italianos Mario Albanese y Pierangelo Feroldi, que junto con Gianpaolo Vianney y Andrea Müller dieron vida al tema. Os dejo ya con la versión de la cara A. Con este This is a Miracle Techno Version. Tranquilos, que no me he confundido de revoluciones. Y sí, estamos escuchando este After All de Delirium Fitzgerald. En 1986, Bill Leaf y Rice Fulber, quienes se hacían llamar Front Light Assembly, decidieron crear una formación paralela denominada Delirium. Originalmente lanzaban sonidos industriales instrumentales, es decir, sin voz, pero rápidamente pegaron un giro hacia la electrónica étnica y las influencias New Age, de manera similar a la archiconocida formación Enigma, pero eso sí con menos canto gregoriano. En este periodo crearon su sencillo Silence, con Sarah McLachlan, que encabezó las listas de éxitos. En 2002, junto a la cantante suiza Rael Krebs, nacida un 19 de agosto del 79 en Berna, y más conocida como Yael, lanzaron este After All que estamos escuchando. Tema que fue remezclado por muchísimas formaciones trance. Pero de todas esas remezclas, queremos quedarnos con esta. Efectivamente, queremos quedarnos con la remezcla realizada por los españoles DJ Napo y Alex Trajuan. Es decir, por José María de Mingo y Alejandro de los Reyes González. Temazo que ya está sonando y que os voy a dejar escuchar con tranquilidad, pues merece y mucho la pena. We'll be right back. Recuerda que este programa puedes oírlo cuantas veces quieras a través de YouTube. Simplemente buscas en Cultura Remember con Ángel López, te suscribes y haces clic en la campanita. Nos vemos en YouTube. Y aprovechamos este After All de DJ Napo y Alex Trakuan para contestar a la pregunta de la pasada semana y que decía más o menos así. En España, al nombre no real por el que conocemos a alguien se le denomina alias, seudónimo o mote. Pero ¿cómo se denomina en el mundo de la música y por qué? Pues efectivamente, se denomina AKA. A-K-A, AKA, y que significa en inglés, es el acrónimo de Also Know As, es decir, lo que en castellano sería también conocido como. Los artistas tienen muchísimos AKAs o sobrenombres. Así, por ejemplo, a bote pronto me viene a la memoria Antonio Martínez Antolino, que tiene muchísimos AKAs, pero uno de los cuales, tal vez el más conocido, es el de Heath Hornis. A23 o Autovía Mudéjar une Francia con Valencia. Somport, Huesca, Almudévar, Zaragoza, Calamocha, Teruel, Sagunto y Valencia están conectadas por esta vía. Hace siglos que esta ruta es sinónimo de comercio, hermanamiento, cultura y prosperidad, pero en los 90 lo que más unió fue la música. Desde Sueca, en Valencia, y más concretamente desde Chocolate, su DJ Tony Martínez nos trae esta sección. Hola amigos, bienvenidos a Cultura Remember. Bienvenidos a esta sección de A23 con un servidor, Tony Martínez. Yo os voy a presentar un tema sonido valenciano como son Digital Transfer y su Weekend Tonight. ¿Cómo sonaba esto en la catedral, amigos? This is a wicked, wicked shit. amigos, pues esto ha sido el tema de hoy. Recuerda Digital Transfer, Weekend Tonight, año 1994. La semana que viene volveremos con un tema, os voy a dar una pistita. Es un grupo, una banda muy, muy auténtica. Y hasta ahí puedo leer. La semana que viene descubriremos qué tema nos espera. Saludos de Tony Martínez y nos escuchamos la próxima semana, ya sabes, aquí en Cultura Remember A23. Búscanos en Instagram como Ángel López, todo junto, / Cultura Remember. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tranquilos que no os habéis confundido. Y no estáis sintonizando Radio María. Simplemente que estamos escuchando el tema Vater Hans, o Padre Nuestro, del grupo E Nomine. En nomine, cuyo significado es fuera del nombre. Es un proyecto musical alemán formado en 1999 por los productores Christian Weller y Friedrich Graner. Su música es conocida bajo el nombre de Danza Monumental y es una combinación inusual de trance, techno y voces que se parecen mucho al canto gregoriano, siendo estas voces en la mayoría de ocasiones protagonizadas por artistas de doblaje alemanes. En el año 99, la canción de temática cristiana Vater Hans, o Padre Nuestro, que estamos escuchando, y todo el álbum Das Testament en general, fueron muy populares, especialmente entre el público alemán. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, escucha mi voz. Y aprovechamos esta canción para ir con la pregunta de la semana. Vamos ahora con la pregunta de la semana en Cultura Remember. Si quieres participar en esta sección, solo tienes que enviar un correo con la respuesta a angel@culturaremember.es. Dentro de 7 días te daremos la solución. Pregunta de la semana, que en esta ocasión dice así: ¿qué DJ y locutor de radio pone este tema, este Waterhanser. O Padre Nuestro, todos los domingos a las 7 de la tarde en su programa radiofónico. Necesitamos el nombre del DJ y locutor. Padre Nuestro que es... And you're ready to flow. El artista destacado de la semana. Cada semana te contamos en profundidad la trayectoria de un artista o formación. Así que relájate y disfruta. And you're ready to flow. Y hasta el artista destacado de la semana. Llega en esta ocasión Enigma. Enigma, formación que revolucionara las ventas y el concepto de la música electrónica muy a comienzos de los 90. Enigma es un proyecto musical electrónico alemán creado por Michael Cretu en el 90. Michael concibió el proyecto Enigma mientras estaba trabajando en Alemania, pero su mujer, una cantante muy conocida de la que luego desvelaremos el nombre, le convidó a marchar a un lugar más cálido para escapar del duro invierno alemán. Dicho y hecho, compraron una pequeña finca en la isla de Ibiza, finca en la que se montó su propio estudio, estudio donde grabó todos los álbumes de Enigma, aunque es cierto que unos pocos años más tarde, y también dentro de Ibiza, se mudó de domicilio a uno más amplio, y fue allí donde también trasladó su estudio. Michael Cretu es tanto el compositor como el productor de Enigma. Su ex esposa, la cantante Sandra, colaboró vocalmente en algunos temas de los discos de Enigma. Jens Gad participó como arreglista y también como guitarrista en tres de los álbumes de Enigma. Enigma ha producido 8 álbumes de estudio, aunque me vais a permitir que me centre especialmente en este primero, titulado MCMXCAD, es decir, 1990, Anno Domini. Llegaron a vender más de 70 millones de discos a nivel mundial, por lo cual recibió Michael Cretu más de 100 certificaciones de disco de oro y platino. Asimismo, el proyecto Enigma recibió 3 nominaciones a los premios Grammy. Michael Cretu ya había tenido su propia carrera musical en marcha a finales de la década de los 70. Y además de algunas colaboraciones con otros músicos, era el productor de los discos de la cantante Sandra, con la que se casaría en 1988. En diciembre del 90, y después de 8 meses de preparación, Cretu publicó el álbum Enigma 1990 Anno Domini. Encabezó las listas en 41 países y se convirtió en el mayor éxito de Virgin Records. El tema que hemos escuchado anteriormente, este Sadness Part 1, conquistó el mundo con su ritmo bailable, cantos gregorianos y alusiones sexuales. Era muy peculiar para los oídos del público de aquel entonces, aunque Cretu explicaría después que el álbum trataba sobre crímenes sin resolver y temas filosóficos, como la vida después de la muerte. De ahí el nombre de Enigma. Estamos escuchando ahora este Mea Culpa, también con voces gregorianas. Todas las voces fueron extraídas en su mayoría del álbum Paschal Mysterium del 76, que el coro Capella Antigua de Múnich, dirigido por Konrad Ruland, había grabado en este año. Antes de que el álbum fuera publicado, Michael Cretu tomó la decisión de no figurar en el disco con su verdadero nombre, ni mencionar el nombre real de la mayor parte de sus colaboradores. Él mismo se acreditó como Curly MC, Curly, que significa rizado en inglés, en referencia al pelo que tenía, y MC, que eran las iniciales de su nombre y apellido. Como Ángel López, todo junto. / Cultura Remember. El segundo álbum, The Cross of Changes, editado en el año 93, tuvo una aceptación pública, igual que el anterior, aunque se vendieron menos copias de las esperadas. Incorporaba influencias tribales y étnicas y vendió más de 8 millones de ejemplares en todo el mundo. De ese disco viene uno de los sencillos más exitosos, este Return to Innocence que estamos escuchando. Ya en el año 2000 se publicó el álbum The Screen Behind the Mirror. Incluía samples del Carmina Burana de Carl Orff en 4 de los temas del disco. Se prescindió un poco de los cantos gregorianos, pero aún conservaba las flautas shakuhachi y otros sonidos tradicionales de Enigma. Solamente Gravity of Love y Push the Limit, tema que escucharemos a continuación, salieron como sencillos del álbum. Oh, Como digo, ya estamos escuchando el tema Push the Limit. Concretamente, la versión realizada por ATV o Andreas Tannenberger. Como ya he dicho antes, la verdad es que Enigma revolucionó el concepto de la música electrónica a comienzos de los 90. Michael Cretu, como ya hemos dicho, utilizó en multitud de ocasiones la metodología de el sampleo, coger samples de otros temas e incorporarlos en los suyos. Esto le traería más de un dolor de cabeza. Así, por ejemplo, en el 94, el coro de Múnich Kapell Antigua y su discográfica Polydor demandaron a Michael Cretu por infringir los derechos morales sobre sus grabaciones al sacarlas de contexto a través del sampleado para usarlas en los temas Sadness Part 1 y Mea Culpa, los dos primeros que hemos escuchado hoy. En 1998 volvió a ser objeto de demanda, esta vez por el matrimonio de Difan Duana e Igai Duana, de la tribu taiwanesa de los Ami, que lo demandaron por no acreditar sus grabaciones vocales, que Cretu había sampleado, para utilizarlas en el tema Return to Innocence. Open your heart and push the limits. Los samples utilizados en la producción del tercer y cuarto álbum ya sí que fueron debidamente acreditados, no usando ya para el siguiente álbum esta técnica del sampleado. Os dejo escuchar ya este Push the Limit del álbum The Screen Behind the Mirror, publicado en el 2000. El temazo de los 80, porque para entender el presente hay que conocer el pasado. Pero qué recuerdos. Hasta hoy en el temazo de los 80, este María Magdalena de la cantante Sandra. Sandra Ann Lauer, nacida un 18 de mayo del 62 en Sarrenbrück, Alemania. Más conocida por su nombre artístico, Sandra, es una cantante de pop alemana-francesa, de gran éxito europeo en la década de los 80 y comienzos de los 90. fue producida por su entonces novio y futuro marido, Michael Cretu, del que tanto acabamos de hablar, pues es el fundador y auténtico alma de Enigma. Los éxitos internacionales de Sandra incluían sencillos como I'll Never Be María Magdalena, que estamos escuchando y que es del 85, In the Heat of the Night, o el High High High del 86 y el Everlasting Love del 87. Sandra ya había formado parte como vocalista principal del trío femenino de música disco Arabesque, con el que tuvo un seguimiento masivo, sobre todo en Japón. Convertida en estrella de culto, sigue siendo a día de hoy una de las cantantes más recordadas de la década de los 80 en la Europa continental. Durante su breve cumbre de popularidad, vendió incluso más discos que Madonna en varios países de todo el mundo. Tuvo ventas que superaron los 30 millones de discos. Y Sandra se estableció como el mayor éxito alemán de una vocalista femenina del género pop. Recuerda que este programa puedes oírlo cuantas veces quieras a través de YouTube. Simplemente buscas en Cultura Remember con Ángel López, te suscribes y haces clic en la campanita. Mientras hay vida, hay esperanza. En esta sección, con la que terminaremos el programa, te traemos un tema de reciente producción o una versión reciente de un tema Remember. Así que a disfrutar y que siga la fiesta. Come on, dance with me. septiembre de 2023, cuando sale al mercado este Energy de Adrián ZGZ. Adrián ZGZ, DJ y productor zaragozano, amante de la música electrónica, que empezó a pinchar a finales de los 90. En 2020 decidió formarse para mejorar en la producción musical, sacando obras por diferentes sellos discográficos y entrando en el Top 100 Trance de Beatport en varias ocasiones con el sello 73 Music. Sus estilos como DJ y productor son muy variados y van desde el trance o el techno hasta el hard trance o jam style. En la actualidad está mezclando en diversos clubs de la escena electrónica aragonesa, como Impu Discoteca, Reset Club o la discoteca a la que le debe su pasión por la música, Discoteca Coliseum. Hoy hasta Cultura Remember nos trae este temazo, este Energy, que como su nombre indica está lleno de energía y que refleja el auténtico espíritu de esta sección, la sección Mientras hay vida, hay esperanza. Producciones nuevas con sonidos de siempre. Además, Adrián ha querido saludarnos y dedicarnos el tema. Así que, Adrián, adelante. Hola, soy Adrián ZGZ y mando un saludo para toda la gente de Cultura Remember. Os presento mi nuevo track, Energy. Hasta aquí esta edición, la número 39 de Cultura Remember. Espero os haya gustado el programa, la selección musical, la historia de canciones, grupos, DJs y vocalistas, y sobre todo que hasta nuestra memoria haya llegado el recuerdo de otros tiempos con las mismas canciones. Os emplazo a todos a la próxima semana, mismo lugar, misma hora. Esto ha sido Cultura Remember con un servidor, Ángel López. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos la semana que viene. Un besito. ¿Has escuchado Cultura Remember? Cultura Remember.